nuevo. Esta es nuestra sección Ay, ay, ay, cómo me duelen los huesos, que cada semana compartimos con Lucía. ¿Cómo anda, Lucía? Saavedra, buen día, doctora. Bien, buen día. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé por dónde transitaron las últimas semanas, así que se hablaron cosas ahí al filo de lo permitido. No sé. En un momento, nos pusimos muy, muy femeninas. Sí. Bueno, sí. Era inevitable. Era aprovechamos, sí, aprovechamos tu ausencia para meterle hondo a los temas. Fluyó, Fede. Está muy bien, está muy bien. Fluyó, no hablemos de flujo porque volvemos a... Ese fuiste vos, sí. Yo dije fluyó, no dije flujo. No dijo flujo, está muy bien. Bueno, estamos viendo, ¿no? En realidad le proponemos a la audiencia que... Sí. El otro día me decía una gente también, tenía ganas de... Este es su momento, claro. Sí. ¿Qué onda? No retengan las consultas. Necesitamos saber qué quieren escuchar, qué necesitan, qué dudas tienen, qué les está pasando. Claro. Todo en este tiempo frío, que por ahí nos achacamos todos un poco, nos bajan las defensas, el dolor de huesos, de articulaciones, cuesta levantarse, nos sentimos duros, rígidos a la mañana. Ay, me cuesta levantar. Sí. Sí, eso sí, también es importante eso, ¿no? Si tenemos unos minutos antes de acostarnos, elongar un poco, y al levantarnos, antes de levantarnos de la cama, también el desperezarse, el estirarse, esa costumbre que algunos perdimos, es fundamental, ¿no? Para empezar el día de otra forma, con un poco más relajadas las articulaciones, los músculos, y bueno, por ahí muchos perdimos la costumbre, nos levantamos de un salto cuando suena la alarma, y sí, por ahí son 10 minutos que te cambian el día. Y ahí está el teléfono, la computadora. Todo, al instante. Sí, esas cosas, por ahí uno minimiza el impacto que tiene, ¿no? Pero realmente me parece que vamos a una sociedad cada vez más automatizada en ese sentido, ¿no? Que nos sumergimos al toque de ese mundo de ensueño y medio ahí en donde se supone que tenemos que descansar, que muchas veces no lo hacemos porque nuestra mente sigue como muy activa. Y al instante nos volvemos a conectar y no hay como espacios de descanso, ¿no? Real. Sí. Y eso muchas veces es fuente de el descanso es fuente de salud y el no descanso, ¿no? Es fuente de complicaciones en la salud. Y me parece que estamos como minimizando mucho eso. Muchas veces creemos que descansamos, pero no sé, estamos con el telefonito ahí mirando cosas y no estamos descansando, ¿no? No. Lo hemos hablado acá, decir, dejás el teléfono ahí, la computadora y todo. Y vas a ver que cada vez más hay una tendencia que va a querer ver, chequear, estar como ahí. Sí. Y me parece que necesitamos... Relajar, empezar a escucharnos, ¿no? Sí. Un poco más lo que nos pasa con el cuerpo, lo que nos pasa, qué dolencias. Todos tenemos como filtros, ¿no? Sí. Que se nos activa, no sé, lo digestivo, el sistema neurológico, los pulmones, no sé. Cada uno sabe por dónde. Sí. Pero me parece, eso lo hablábamos con Lucía fuera del aire, ¿no? Como que estamos en un momento de mucha preocupación en general, ¿no? ¿Quién más, quién menos? La situación económica, social, política, qué sé yo, estamos como medio complejo. Y eso, si no tenemos conciencia de parar un poco, darnos 3 minutos para respirar y salir de ahí. Me parece que vamos cada vez más a estar más neuróticos. Sí, podríamos empezar a implementar en el programa esos 5 minutos. Sí. Con una música relajada y obligarnos un poco a nosotros y a por ahí la audiencia también compartir esos 5 minutos. Y es clave cómo esos 5 minutos de relajación o de meditación, cómo te aumentan las defensas, cómo permite, así como es clave también dormir bien para reparar todos los sistemas del cuerpo, es clave esos minutos de meditación, de reflexión, para tomar conciencia de la respiración, y eso ayuda muchísimo al sistema inmunológico. La verdad que en este mundo que nos abruma lleno de cosas, el parar y bajar un cambio es clave para no caer en todas las enfermedades que tanto las vemos ahí como fantasmas, de la tensión, la artritis, la artrosis, la diabetes, que en realidad todas, la mayoría de las enfermedades se previenen llevando un estilo de vida saludable, ¿no? Como Me pregunto esto, ¿no? Sí. Primero vamos a dar las vías de comunicación, porque le decimos a la gente, manden sus consultas. Capaz que no lo tiene, claro, damos por sentado. Lo pueden hacer al 03548, esa es la característica de esta zona de Punilla, 15570-333. 15570-333, también nos pueden llamar al 482-103 si tienen un teléfono fijo. 482-103. Ajá. Sí, y si salen no, al aire también, ¿eh? Claro, y salen al aire, no se hagan los cancheritos. Sí, pueden mandar al otro, al 570-333, pueden mandar mensaje de audio también, en el caso del WhatsApp, ¿sí? Y también lo podemos compartir al aire para que también sea una, a lo mejor. Sí, sí, sí. Sí, hay toda una burocracia acá, pero pasa por mesa de entrada, se lo sellan. Sí, y bueno, y si no tiene sellito, se lo rebotamos. Pero lo hacemos. Bueno, está bien. Mande su mensaje en audio, en texto, como sea, y de paso le sirve también seguramente a otra gente su consulta. Yo me pregunto, sí, ¿por qué algunos? Yo pienso que el humano debería hibernar. O sea, deberíamos meter una cueva en invierno, sí, y meternos ahí. Pero algunos sufren, viste que algunos directamente dicen, yo en el invierno no sirvo para nada. Sí, sí. Otros decimos, sí, que en verano no servimos para nada. Mi caso, y en, sí, invierno estamos más activos. Sí, bueno, tampoco. Pero. Tampoco, bueno, bueno. Sí, no me voy a estar haciendo la canchera, viste, pero se bueno. Tiene que ir a, no sé, a algún lugar ahí medio en el Ecuador, sí, que no. Ni muy frío, ni tan. Claro, claro. Pero ¿por qué eso? ¿Tenemos la sangre diferente? ¿Qué, y si vamos una carga genética que siempre nos condiciona en algún porcentaje, porque también ahora se está viendo con todo lo que es la epigenética y todo, cómo los genes van cambiando también y reciben influencias y no es que están fijos ahí como patrones y que estamos condenados a sufrir en determinadas enfermedades porque las llevamos en los genes, pero sí que nos condicionan en el sentido de que si nuestros abuelos fueron esquimales, probablemente nos adaptemos mejor al frío, sí, y de que si venimos de Colombia, probablemente busquemos siempre calor, pero mis antepasados rusos, acá hay una determinación fuerte, ¿no? Claramente yo me siento cómodo y hay alguna atracción por los bosques, pero por la sombra. Yo tengo una fascinación por la sombra. A estar abajo de los árboles. Yo, titular. Bien, sí. Fumiato. Sí. Fascinación por la sombra. Sí, sí, ojo, sí, cacá. La sombra de las personas también. También. Me gusta estar observando eso, pero bueno. Y eso es escorpianismo. Ah, sí. Y sí, eso es escorpianismo neto. Pero digo, no vayamos a la sección. Bueno, discúlpeme, me dijo sombra y me abrió un portal. ¿Qué quiere que le diga? Está muy bien. Bueno. O sea que cada una ahí puede. Está bueno saber eso. Digo, conectarse con decir. La verdad que yo debo tener esto. Sí, hay un estudio que se puede hacer que te analizan la sangre y te dicen qué porcentaje de cada raza tenés. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿quién te lo hace eso? Y en realidad lo hacen en los estudios de, o sea, son más específicos, no cualquier laboratorio, pero se hacen en los estudios donde se hace el ADN también. Ajá. Y podés ver la carga genética de acuerdo a la compatibilidad de cada raza, qué porcentaje tendrías de cada una. Pero sí, la verdad que yo no sé específicamente en qué lugar de Córdoba, por ejemplo, lo hacen. Claro, seguramente. Tal vez en la universidad tiene el de, sí, la hemoterapia. Sí. Pero sí, vos sabés que hubo un video que circuló de un estudio muy interesante que se hizo, lo comentamos alguna vez, que era de gente, por ejemplo, de culturas, civilizaciones que han estado enfrentadas durante siglos, y le preguntan ahora qué pensás, por ejemplo, de los turcos a un armenio, y bueno, obviamente yo nunca me juntaría con un turco y el armenio así, y de muchas culturas, y se hacen un estudio y les aparece la sangre de ese que es supuestamente bueno, todo mal, ¿no? Y es fuerte eso también, ¿no? Si todos nos expusiéramos a eso. En Córdoba se demostró que más del 70%, 71% de los cordobeses tiene sangre indígena. Sí, eso me recordaba de ese estudio que se hizo, claro, el año pasado. Sí, el año pasado, y que bueno, también si se popularizara eso y si asumiéramos las consecuencias, la verdad que cambiaría mucho las cosas, ¿no? De cómo nos miramos a nosotros mismos. Sí. Bueno, le esperamos entonces las consultas. Mientras tanto, compartimos un poquito de música. Compartamos, y después tengo para compartir para que recordemos, así como ayer estuvimos hablando sobre lo que significa el día fuera de tiempo, hoy es el final de un ciclo. Hoy es el final de esas 13 lunas de 28 días. Hoy es el último día, el día 28 de la luna 13. O sea que también estamos cerrando un ciclo. Aprovechemos, después vamos vamos a leer qué significa y en qué energía estamos, porque bueno, la verdad que necesitamos ir cerrando ciclos y tener la esperanza de que bueno, arrancamos un nuevo año con otras perspectivas para sentir que por lo menos algo podemos generar, algún cambiecito desde adentro. Sentir. Escuche, escuqueamos. Porque se viene, se lo habíamos comentado ayer, pero atención Capilla del Monte, porque se viene el taller con Manuel Lagleyce, finalmente, la huerta consciente y sustentable. Aquí será en Capilla del Monte, en el espacio Villaraba, el taller con el gran Manuel Lagleyce, viverista, y que comparte sus programas Secretos de la Tierra aquí los miércoles 17 horas, los domingos 11 horas, en una radio muchas voces. Taller con Manuel Lagleyce, entonces, los miércoles de agosto, a anotarse, a las 14:30, los miércoles de agosto, a las 14:30, aquí en Espacio Villaraba, Irigoyen 136, tienen que inscribirse. La inscripción para todo el taller completo de agosto es de 600 pesos, para los socios del Radio Club 450, ¿eh? Así que aprovechar, porque les conviene ahí hacerse socio directamente. Al toque. Inscripciones al 03-548-15-611-145, 15-611-145, para anotarse en el taller con Manuel Lagleyce, la huerta consciente y sustentable. Auspician Secretos de la Tierra, Cooperativa Villaraba, una radio muchas voces y Mandrágora, almacén natural de la cumbre. Otra vez que tú me dices que sí. Soltar haciendo, liberarse de cadenas, subir a flote y continuar.